te sigo queriendo, mi amor. Aunque tu engaño en mí ha dejado una gran herida, yo no te puedo olvidar, oh, no, no. El tiempo que ha pasado te sigo queriendo, mi amor. Aunque tu engaño en mí ha dejado una gran herida, yo no te puedo olvidar, no, no. Y no te puedo arrancar de mi mente ni de mi corazón, porque tú fuiste la primer mujer que mi corazón amó. Y no te puedo arrancar de mi mente ni de mi corazón, porque tú fuiste especial en mi vida, fuiste mi primer amor. No, no. Lo baila Vicky, Fernando y Sebastián Leiva. Que ha pasado, te sigo queriendo, mi amor. Aunque tu engaño en mí ha dejado una gran herida, yo no te puedo olvidar, no, no. Y no te puedo arrancar de mi mente ni de mi corazón, porque tú fuiste la primera mujer que mi corazón amó.